quiero dar para comer, juntando tu desmarido. Una debía ser el tuyo, el otro debía ser mi vida. Como el amargo a la miel, y nadie podrá separarnos si no eres mujer. Yo quiero que nunca me dejes, que nunca te alejes. Querrás que tu pecho la teja de mi alma con la oración, en un excepciones que me lleves dentro como una obsesión. Yo quiero pedirle a la vida clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga que a tanto me ha visto llorar de alegría, mirándote apenas, sintiéndote mía, pero mía no más. Pedirle a la vida clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar de tristeza, llorar de alegría, mirándote apenas, sintiéndote mía, pero mía no más. Latieron dos corazones pintando su desvarío. Uno debió ser el de ella y el otro debía ser el mío. Quiso la vida juntarlos como lo amargo a la miel, y nadie podrá separarlos si tú eres mujer, mujer. Yo quiero que nunca me dejes, que nunca te alejes de mí. Que sean tus palabras la dulce promesa que yo te pedí. Que rasgue tu pecho la queja de mi alma como una oración. Que no me traiciones, que me lleves dentro como una obsesión. Yo quiero pedirle a la vida clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar, llorar de tristeza, llorar de alegría, mirándote ajena, sintiéndote mía, pero mía no más. Llorar de tristeza, llorar de alegría, mirándote ajena, sintiéndote mía, pero mía, mía, no más. Estalló la guerra cristera, un conflicto que enfrentó al gobierno con la iglesia, pues este quería limitar el poder de los clérigos en la política. Con ese estallido de la guerra, Agustín se va para Puebla, donde conoce al padre Miguel Agustín Pro Juárez. Mía, no más. Y luego, después de la orquesta La Romántica, la versión de Granada de don Agustín Lara. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio y sus aliados, Universidad de los Andes, Scotiabank Colpatria y Tiendas Olímpica. www.vamospalante.com.co. Que la educación no se detenga. Fonseca y Cepeda juntos en su gira, compadre. 26 y 27 de noviembre en el Movistar Arena Bogotá. Informes en tu boleta. Escucha la W y gana boletas. Compadres, un concierto muy, muy W. Cepeda y Fonseca. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Roberto Ríos, rescatista de los mineros chilenos. La misión de sacar a los 33 mineros vivos estaba cumplida. Ministro de Seguridad de Corea del Sur ante Naciones Unidas, Moon Hwang Kim. North Korea will not provoke any further provocation. El rockero Bret Michaels de Poison. Hello, this is Bret Michaels and Colombia, we love you and I will see you in Medellín. Michael Landis del musical Stomba. We have four blue oil drums that we bang on in the background. El director del remake de Furia de Titanes, Louis Leterrier. A lot of people weren't liking it, so it's very strange. It's like a group movement. Mark Fisher, de Matt Bianco. We actually went to Cuba to record some of that. La escritora Ellen Fitzpatrick. The letters from Americans that were left, about 15,000. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música. W Fin de Semana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. De 7 a 10 de la mañana solo en W Radio y wradio.com.co. Acompáñenos. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Su más reciente novela, Murallas Infinitas. Felipe Agudelo Tenorio, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes, Yamit. Está protagonizada por el mismo personaje que es un investigador privado. Él está investigando los extraños aparentes suicidios de adolescentes en el Salto de Tequendama. Cinturón de campeón de España en peso superligero en 3 ocasiones y conquistó realmente el continente europeo siendo colombiano. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Todos los títulos que he hecho a nivel internacional han sido importantes para mí. La nueva MasterChef Celebrity se llama Carla Giraldo y está con nosotros esta tarde aquí en La Hora del Regreso. Hola, muchas gracias. Muy feliz con lo que pasó. Realmente no sabíamos el resultado. Para todos fue una sorpresa. Lo disfruté igual que todos los televidentes. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. Fonseca y Cepeda juntos en su gira, compadre. 26 y 27 de noviembre en el Movistar Arena Bogotá. Informes en tu boleta. Escucha la W y gana boletas. Compadres, un concierto muy, muy W. Cepeda y Fonseca. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Oh, y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Agustín narró cómo fue la ejecución del padre, pues presenció su fusilamiento, el cual se dio sin juicio alguno. Con el fin de la guerra, las cosas cambiaban. Escucharemos ahora Granada en versión de Plácido Domingo y de Javier Solís. Mi hermana gloria.

Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. La guerra lo marcó, lo hizo volver al DF y volvió a la noche, que era lo suyo, y a su piano. Ahí conoce a un gran tenor, Juan Arbizu, quien casi de inmediato vio ese talento para componer. Escuchemos Granada con Luciano Pavarotti y Alejandro Fernández. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor flor de melancolía. Granada, feria ensangrentada, sentadas de toro. Tu verde conserva del brujo de los ojos moros. De señor verde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu voz avanzada que me habla de amor. Granada, amadora, cantadas en coplas preciosas. No te va a rabosa quedarte con un ramo de rosa. De rosa de suave fragrancia que le diera el marco a la Virgen Morena. De sangre de sol. Rosa de suave fragrancia que tiene en el marco la Virgen Morena. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros. Mujer.